Todo el mundo necesita un beso. Todo el mundo necesita a Cristo. Todo el mundo necesita el aire. Todo el mundo necesita a alguien. Y yo busco la manera de encontrar esas manos que me van a bautizar y esos ojos imposibles de olvidar. Todo el mundo necesita un beso. Todo el mundo necesita a Cristo. Todo el mundo necesita el aire. Todo el mundo necesita a alguien. Siempre hay una manera de arrancar, de pensar, de salir y de avanzar con la fuerza que el de arriba hoy nos da. Todo el mundo necesita un beso. Todo el mundo necesita a Cristo. Todo el mundo necesita el aire. Todo el mundo necesita a alguien. Entonces